Hola, estamos en los bloques y somos Dami, Candela y Erika. Hoy es lunes 10 de julio. De julio. Y pues vamos a grabar los sonidos de los bloques. Para cuando pare, ¿vale? Desde los blogs, la radio. Pues aquí estamos una tarde más en la radio Desde los blogs, en el centro municipal Ana Díaz Rico, haciendo un programa especial de radio en este caluroso verano en los bloques. Y esta tarde queríamos hablar sobre música y para eso hemos invitado a una serie de personas vinculadas a este arte y además a los bloques de la Florida, en unos casos y en otros no. Os presento a Alberto Berger, cantaor. Pues junto a él está José Andrés Gómez, el Culebra, miembro además del grupo Sur de Aquí y profesor del taller de guitarra del Centro Municipal Ana Díaz Rico. A su lado tenemos a Rubén García, que Buenas es tarde. Guitarrista y alumno de José Andrés. Y a su lado al señor Matías Gómez, que es también aprendiz de guitarra con José Andrés. Buenas tardes. Y por último nos acompaña José Daniel Daniel Granados, perdón, que es también guitarrista, ha sido miembro de grupos como Tarántula o Flamaradas y actualmente es director del programa Cultura Viva del Ayuntamiento de Barcelona. Buenas tardes. Pues nada, yo quería empezar esta conversación preguntándoos algo muy elemental, que es la música para vosotros, ¿no? ¿Qué relación personal e íntima tenéis con la música? Bueno, yo partiendo de la base de que mi padre me inculcó la guitarra, con 7 años me puso en un camino en donde ahora estoy agradecido, en una peña flamenca con 7 añitos, y bueno, he ido tocando y ahora con mi edad, que son 18 años, pues continúo en ello y es mi vida. Ahora mismo pues representa todo, ocupa todo el espacio hallado, habido y por haber. Preguntaba Rubén, ¿cuál es tu relación con la música? ¿Cómo vives tú la música? ¿Qué representa para ti? Pues bueno, yo empecé también con 10 años y bueno, así en la casa nos juntemos un día con mi tío y nada, cogemos la guitarra y empecemos, y luego pues me apunté a clase porque vi que me gustó y aquí sigo. Ahora miembro de un grupo, estoy grabando discos, Los Sin Nombre, estoy en varios coros y bueno, Ahí vamos. ¿Cuántos años llevas tú con José Andrés? Cuatro años. Uh-huh. Y Matías, sí. Yo llevo un poquito de tiempo. Un año más o menos. Un año nada más. Sí. Sí, le preguntaba antes bueno, que nos comentaba que este interés por la música siempre lo había tenido, sí, pero que no había podido desarrollarlo hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y cómo ha sido este encuentro con la música que no había tenido oportunidad hasta ahora de tener? Pues que me gusta y digo, voy a intentarlo. Disfruta con, sí, sí, con la guitarra especialmente, sí, ¿no? Me gusta la guitarra flamenca. Sí. ¿Y Daniel? Sí, a mí me gusta pensar la música desde ese lugar de pensamiento que reivindica la cultura como un hecho ordinario, ¿no? Como algo que sucede en cualquier momento, en cualquier parte, ¿no? A pesar de instituciones, organizaciones, espacios preconcebidos para la cultura, ¿no? La cultura sucede a pesar de todo, y si hay un ámbito de la cultura que es ejemplar en esta capacidad de suceder en cualquier momento, pues es la música, ¿no? Y a partir de ahí todo lo demás. Yo estoy vinculado a la música desde, en mi memoria, desde crío, ¿no? Hay un vídeo que corre por mi casa que salgo yo del tocadiscos haciendo los cuernos con la mano, y creo que es Miguel Ríos lo que suena, porque el vídeo es mudo. Y desde ese momento la música me permite anclarme, ¿no?, en la memoria en diferentes momentos de mi vida, y por lo tanto la música es un espacio de recuerdo, de memoria y un espacio social que facilita que compartamos de todo, ¿no? ¿Os podemos hacer unas preguntas? Vale. ¿Qué, ¿Qué música escucháis por aquí que la gente escucha y todo? Flamenco. ¿Solo flamenco? Flamenco y ya está. Ya está. Flamenco y flamenco. ¿Y tú qué música escuchas? Yo, flamenco. El otro. ¿Tú qué música escuchas? ¿Qué música escuchas, dice? Yo, Juancho Fonsi. Ay, porque yo no te da. Nos comentabas, Alberto, que a ti la música te ha ayudado incluso a nivel, digamos, personal, a salir de situaciones difíciles, nos decías. Sí, sí. Pues sí, en principio, bueno, yo tuve un problema bastante complicado y entré en una depresión muy fuerte, estuve 3 años con psicólogo y tal, y bueno, y si no es por la música, pues realmente, pues no sé si hubiera salido realmente de... Bueno, y de hecho, lo único que tengo claro en esta vida es que ahora me dedico un poco más profesionalmente y lo único que tengo claro es que mi primer trabajo es la música y después hago otras cosas, ¿me entiendes? Si tengo que ir a pintar, voy a pintar, si tengo que hacer algo, lo que tenga que hacer, pero lo que tengo claro es que la música no la voy a dejar. O sea, puedo dejar el otro trabajo, pero la música jamás, ¿sabes? O sea, porque simplemente me ha ayudado muchísimo psicológicamente y me ha dado mucha vida. No sé si también para vosotros la música es una especie como de... ¿Cómo decirlo? Como de algo a lo que te puedes agarrar cuando en situaciones diversas, no sé. Completamente. Está visto y comprobado que hoy en día también están haciendo terapias con la música, incluso para las mujeres embarazadas, están haciendo para los fetos, conciertos, hay cosas que... La música hace un milagro. Hace poco, nosotros pertenecemos a un coro aquí en Cornellá también, aquí cerca. Y bueno, desgraciadamente uno de los compañeros en uno de los conciertos pues desfalleció, bueno, sé que un infarto, una muerte súbita, ¿vale? Y bueno... Estuvo a su lado, gracias. 16 minutos estuvo muerto, de aquí del barrio. Y quiero decir que, bueno, gracias a un mozo de España que lo reanimó. Y él, claro, como había estado cantando, estuvo 13 días en coma, pues se despertó. Cantando. Que no se acordaba de nada y se acordaba de las letras, tío. Se acordaba solo de todas las letras, de todas las canciones. Y no se acordaba ni de su hijo, ni de. Y se acordaba de todas las canciones. O sea. Impresionante. Yo lo hablaba con el terapeuta que le llevaba el caso y tal, y yo le dije, para que luego digan que la música no es beneficiosa. Y decía, buf. Y más allá del beneficio, ¿no?, a nivel individual o colectivo de un conjunto de gente, se utiliza para diferentes proyectos de integración social, de participación, ¿no? Hay dos proyectos, uno lejano y otro cercano, que a mí me gusta explicar muchas veces. Uno es la Red de Escuelas de Música de Medellín, que es un proyecto de trabajar en los barrios más pobres de la ciudad de Medellín, en Colombia, con chavales que estaban muy expuestos a la violencia, y que fue a través de una red de escuelas pública de escuelas de música, que empezaron a tocar diferentes instrumentos y que su tiempo lo empezaron a ocupar precisamente en algo que no tenía que ver precisamente con la violencia y con las consecuencias de la marginación, ¿no? Y muchos músicos que salieron de esa red de escuelas ahora son músicos profesionales que se dedican a girar internacionalmente. Hay un proyecto en Madrid que se llama Da la Nota, que está trabajando en otra esfera, ¿no?, en otro contexto, pero con la misma línea, ¿no? La música, a nivel personal y a nivel colectivo, a nivel social, pues pone encima de la mesa una serie de herramientas que están ahí y es ridículo, de hecho, no atender a eso, ¿no?, y no aprovecharlo. Tampoco. Exacto. Y los que la conocemos y la practicamos, ya es, como decías tú muy bien antes, ¿no?, y es imposible que lo dejemos estar. Es imposible. Aquí tenemos en Hospitalean, hablando así de los grandes, ¿no?, que ya están arriba del todo, como Antonio Orozco. Bueno, por ejemplo, Antonio empezó así también en una escuela, creo que en Colombia también hizo una aportación, y bueno, él siempre ha estado muy involucrado en esto, en el Hospital de San Juan de Déu, y etcétera, ¿no? Y quiero decir que, bueno, son grandes, ellos tienen mucho dinero, mucho poder, mucha historia, pero bueno, está bien que hagan esto y cada vez más. ¿Os podemos hacer unas preguntas? Sí, me pregunta y ya contestaremos. Pues, ¿qué música escucháis por aquí? Aquí de todo no lo queremos escuchar. Aquí escuchamos todo lo que pone, escuchamos, familia. ¿Cuándo tenemos? Porque a lo mejor quiere poner algo allí. Ah, vale. ¿Pero qué escuchamos? ¿Qué escuchamos aquí? ¿De todo? De lo que ponemos. ¿Sabes lo que escuchamos? Despacito. No, que la gente vaya mirando por el móvil y que la vaya escuchando. Yo que no tengo móvil, hija mía. Yo no tengo móvil. Pues pero de la demás gente. Cuando pongo la radio, lo pone y me escucha escucharla. Despacito. Y buena letra. No, por ejemplo, que la gente va así con el móvil y tú escuches la música. ¿Qué música escuchas, por ejemplo? Mira, de los coches. ¿Para qué quieres saberlo? Bueno, porque vas haciendo una entrevista, ¿no haciendo una entrevista? Claro, son entrevistas que están haciendo. Pero tú no le respondes. ¿Y tú crees que a lo mejor le haces que preguntar y no le dicen nada? O sea, la leche que te dieron también a ti. Que te mira a mí, es verdad. Tú preguntas, preguntas y no le dices nada. Pero contéstale. Mírala, pues contéstale y no, ya. ¿Y qué le voy a contestar? Lo que te ha preguntado, que quién es música es poco. ¿Te gusta? Gusta. Yo no tengo móvil, para escuchar la música de los móviles, yo no tengo móvil. Yo no tengo móvil. Pero ya te lo dice la música que escuchas de la radio. Pero ¿no? La radio sí. No, los demás, que música escuchan los demás. Por ejemplo, que vas en el metro y alguien pasa por delante tuyo música, y, ¿no? Y ¿qué música está escuchando? Bueno, de todo, cariño. De todo me la que te gusta. Como la música de la Ramoneta, de todo. ¿Tú no entiendes eso? ¿Y la música que escucháis vosotras? Yo lo escucho todo. Yo tengo una radio que lo escucho todo. Lo bueno sí, y lo verdad, malo, sí, ¿eh? Verdad, sí, es verdad. Yo pongo la emisora de Justo y a mí me gusta. Al Molinero. El Justo Molinero. Justo Molinero, sí. ¿Ah? Y entiendo de todo. Aquí no tienes éxito, mi amor. ¿Se queda grabado todo eso ahí, lo que hemos dicho? Sí. ¡Ay, la leche que te dieron! ¡Mira, que tiene arriba! Es igual, es igual. Es que a mí no me llegan los aparatos. Somos gestos de más grandes que para los... Bueno, seguimos charlando aquí con Alberto, con José Andrés, con Rubén, con Matías, con Daniel. Y yo quería preguntaros a qué suena vuestro barrio, cuál es la música que se escucha aquí en los bloques y en cada uno en su barrio. Pues un poquito lo que suena aquí ha sido la cultura de diferentes, en principio cuando vinieron los andaluces, de diferentes lugares. Aquí tenemos un flamenco extraordinario de la mano de Joaquín Gómez, el Duende, su hermana la Fefa. Hay grandes artistas de flamenco que están haciendo un flamenco de calidad, vamos, sublime. Y eso ha sonado, siempre ha sonado a Camarón, a Los Chichos, a reggaetón, a salsa, de todo. En verdad, bueno, claro, por nuestras raíces siempre ha sonado a latino, a flamenco. Claro, pero hay de todo, ¿no? Luego habrá gente que escuche su heavy, su rock. Pero vamos, aquí los bloques es lo que siempre... Lo que más ha predominado. Rubén, tú que eres el más joven, aparte del flamenco, ¿te interesa otro tipo de música? ¿Escuchas otro tipo de música? No, estás centrado en el... Solo en el flamenco. Solo en el flamenco. Zapatero a tus zapatos. Daniel, ¿tú? Pues, claro, a qué suena mi barrio, es como... En mi vida he tenido diferentes barrios, ¿no? Hasta... Bueno... De crío vivía en San Ildefonso, ¿no? Que es un barrio que está aquí al otro lado de esta colina, en Cornellá. ¿Y a qué sonaba ese barrio? Pues sonaba a Los Chichos, sonaba a la música que había en los mercadillos, ¿no? Que estaba pues, Junco, Los Chichos, Camela, Camarón. De hecho, me acuerdo de ver a Junco muchas veces, ¿no? Vendiendo sus propias cintas. Luego más tarde los CDs, luego la música que sonaba por los bares a toda pastilla, alguien que se arrancaba con alguna guitarra de vez en cuando y eso daba mucha alegría también. Luego más tarde trabajé unos años en Sañón de Espí y ahí trabajaba en unos locales de ensayo de conserje, entonces me harté de heavy, de rock y de punk, aprovechaba no solo para abrir y cerrar puertas, sino que me colaba en alguno de los grupos y me ponía a tocar con ellos también, entonces toqué heavy, punk y todo lo que se me antojó y más tarde en Barcelona, pues eso, una ciudad suena de todo y todo lo que escucho allí, ¿no? Ahora mismo. Que sí, bueno, pues sí que es verdad que estoy de acuerdo con el compañero y que sí que es verdad que antiguamente sí que se veía mucha más música en la calle. Ahora simplemente te multan por estar tocando, no está bien visto o cantar flamenco en un bar, no está, y no entiendo el porqué, ¿me entiendes? Cuando es cultura y bueno, en realidad es que es lo más bonito que existe, la música, entonces... No entiendo el por qué te tienen que multar por tocar la guitarra en la calle o por, ¿me entienden? O las congas, o es igual, o el cajón, o lo que sea que toques. No sé. A mi primo se dedica profesionalmente y estaba en la Plaza Real de Barcelona afinando para entrar a Tarantos, que él toca allí, bueno, tocaba, y le quitaron la guitarra la Guardia Urbana y ha tenido que pagar una multa de 400 euros, me parece, 300 o 400 euros para que le devuelvan la guitarra. ¿Entiendes? Cuando es profesional estaba afinando la guitarra antes de entrar y todo el rollo, y esto sí que es verdad que no lo veo un poco feo en comparación con antiguamente, que se respiraba flamenco aquí y se respiraba música en todos los lados donde ibas. Decía que precisamente que en los últimos 10, 15, 20 años hemos vivido un proceso como de criminalización de la música en cualquier lugar, ya sea en un bar, ya sea en una plaza pública, como si fuera algo que está fuera de lo previsto, ¿no? Algo que no debería pasar, cuando, como decía al principio, es todo lo contrario, es algo que debe poder pasar, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Siempre que no se moleste, ¿no? Y siempre que no friccione con otros derechos, ¿no? De los vecinos. Pero esa espontaneidad se ha estado mermando hasta el punto que eso ha tenido impactos importantes en la capacidad de generar más espacios para la música, ¿no? Te da vergüenza a lo mejor expresarte en un bar, ¿me entiendes? Porque puede ser que le moleste al de al lado o que le, ¿sabes? Y a mí muchas veces me pasa, yo soy cantador y muchas veces canta y no canto por ¿Hasta qué punto eso va contra nuestra propia cultura, ¿no? Exacto, contra esa espontaneidad de poder expresarte. Hay sitios que todavía resisten porque sería muy radical. Sí. Yo te iba a pasear por Sevilla y fácilmente en 3-4 bares que me encontré, estuve una hora larga paseando, había música en directo improvisada, sin amplificación ni nada. Menos mal. Pero aquí parece que se ha estado persiguiendo y que incluso no solo por las instituciones, sino que hay una idea generalizada, un nuevo sentido común, como en la música molesta, ¿no? Que no se entiende esto, ¿no? ¿Y qué pensáis que podríamos hacer como, ¿no? Como por cambiar un poco la visión de los vecinos y las vecinas sobre eso. Porque hablando de negocios y tal, que quieren hacer música en directo aquí. Por ejemplo, yo tengo otro lugar que doy clases, aquí abajo en un bar musical, Casablanca, que el hombre, el bar lo tiene con un piano, o sea, está enfocado el bar a la música. Y tiene un ambiente espectacular y él ha querido dar conciertos en directo y dio uno y le pusieron una multa. El ayuntamiento le fueron a medir y le dijeron que no podía hacer concierto enchufado. Puedes ir con una guitarra ahí porque lo tienen sonorizado el local, pero tú quieres hacer un concierto porque a la gente le gusta. Luego, más allá del negocio y tal, ¿no? Pero le pedían un dineral. O sea, estamos criminalizando totalmente. Sí, yo creo que facilitar un poco. Pues esto, a lo mejor pues como hacen aquí en el centro, ¿no? Que hacen clases gratuitas y puede venir gente aquí a expresarse realmente. Yo creo que esto está fenómeno, lo que hacen aquí en el centro. Uh-huh. Y creo que habría que masificarlo un poco. Esto. Uh-huh. Si os parece, porque esa era una de las preguntas que tenía yo preparadas. Sí. Si me la pisáis, pues ya me quedo sin preguntas. Entonces, y hablando de música en la calle y que estamos aquí con las guitarras en ristre desde hace ya un buen rato, pues vamos a aprovechar nos lanzamos ahí, ¿no? Y antes de que nos llueva, es verdad, que se nos moja aquí el equipo. Venga, vamos a darle. Thank you. se hace tarde, el sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene triste los bordones. Luz en los balcones, se hace tarde, el sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene triste los bordones. Agabundeando, ay, camina mi mente, maldito reloj que no pasa a verte. Uno va en blanco y le planto frente. Me encuentro muy solo, vacío y ausente. Y pensar que ya no nos sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras veo con el alma el corazón discutir. Y pensar que ya no nos sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras veo con el alma el corazón discutir. Luz en los balcones, se hace tarde, el sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene triste los bordones. Luz en los balcones, se hace tarde, el sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene triste los bordones. Allá allí sigo componiendo, ay, deshojando sentimientos, prefiero hacerlo canción, ay, deshojar los cuatro vientos, ay, desde el fondo de mi voz, porque así lo siento. Porque así soy yo, porque así lo siento, porque así soy yo, porque así lo siento, porque así soy yo. Luz en los balcones, se hace tarde, el sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene triste los bordones. Luz en los balcones, se hace tarde, el sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene triste los bordones. ¡Olé! Gracias. Muy bien, pues ahí hemos tenido una muestra en vivo y en directo aquí en los bloques de la Florida de la música que se hace. El flamenco, una música muy importante en los bloques, pero en los bloques hoy en día hay muchísimos tipos de música, como comentabais antes, y estábamos hablando de esta cuestión de la música en el espacio público. Una de las cosas que los jóvenes hacen es bajarse a la calle con sus equipos de música y poner la música. Esto genera algunos conflictos que es difícil gestionar, lo estábamos comentando antes. Pero bueno, dejando quizás un poco este tema aparte, yo quería entrar en algo que también nos estábamos metiendo antes, que es un poco qué políticas o de qué manera la administración pública ha de favorecer o de qué manera puede relacionarse con la gente que hace música. Vendría a ser un poco la pregunta. ¿En qué manera se podrían involucrar ellos? Claro. Sí, porque bueno, la pregunta la formula así de una forma un poco rara, porque muchas veces las políticas públicas lo que pretenden es como marcar la pauta de alguna manera y dirigir de alguna manera cuál debe ser la producción cultural, ¿no? La producción de música o de cualquier otra arte. Y en cambio, pues la gente que tenéis inquietudes musicales, artísticas, las que sean culturales, creo que tenéis bastante claro qué es lo que queréis hacer y qué es lo que necesitáis para poder hacerlo, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo la juventud, ¿no? Que tengan un poco más de espacio de libertad que nosotros. Yo la he tenido porque yo me bajaba aquí con Juan Cortés, con muchos guitarristas de aquí del barrio, con Gravier, que en paz descanse, pobrecito. Y en todos lados, y nunca hemos tenido problemas. Y ahora sí que es verdad que pues lo hay, sea por el vecino que, bueno, que está... Pero es que antes también ha habido gente enferma y no ha pasado tanto como ahora, hasta cierto punto que te puedan multar, como le pasó a su primo, le quitaron en Barcelona. Eso es horroroso, vaya, eso es una mala noticia, creo yo, ¿no? Dijéramos para la sociedad y para todo. No, no puede, quizás, no sé, por meterme también en la conversación y pregunto así a todos... Ha habido como un... En las últimas décadas, diría, porque hablamos de cuando de vuestra infancia, ¿no? Estamos haciendo referencia hace... A ver, 30... Bueno, sí, hace, infancia, 30 años. 30 años, sí, ¿no? Que tampoco es tanto. ¿Tampoco es tanto? O sea, de ese tiempo a esta parte ha habido como una voluntad de que los barrios populares dejen de ser populares, ¿no? Entonces, la música en la calle era un rasgo, como estáis diciendo, característico de esos barrios. En cambio... Cada vez eso se ha ido como persiguiendo más. No sé si veis este cambio cultural. Sí, yo creo y siempre lo pienso, ¿no? Que nuestros padres, cuando, por ejemplo, aquí hay mucho andaluz, mucho gallego, mucho, ¿no? Y emigrantes, hospitales, siempre ha sido eso, ¿no? Bueno, Matías lo puede certificar, que es el veterano, digo, el más cachorro de todos. Es de Córdoba, mis padres son de Almería. Mis padres extremeños. Extremeños. Mi madre extremeña, mi padre murciano. Y claro, y fue la época de... Entonces, claro, antes pues la cultura lo compartíamos. Y ahora hay otras cosas, y bueno, aparte de que tenemos que si la independencia por un lado, que no se ponen de acuerdo los políticos, y mientras tanto pues se están dejando de lado pues estas labores sociales que han habido recortes, porque los han habido, y no tienen que haberlo, sobre todo para los niños, para los jóvenes. No sé si, Daniel, como experiencia vital de haber vivido en un barrio como San Ildefons y luego, además, ahora con una cierta responsabilidad en políticas públicas, ¿cómo ha visto si percibe este cambio en la cultura o en la cultura en los barrios, ¿no? Este intento de clase medianizar de alguna manera la cultura popular. Bueno, es un poco la consecuencia histórica de políticas que han pensado que la cultura sucedía porque había algunas políticas que hacían que sucediera la cultura, ¿no? Y un poco a raíz de lo que decía al principio, es decir, la cultura no sucede porque hay algunas políticas, sino las políticas lo que deben hacer es reconocer esa cultura que está sucediendo. Eso no quiere decir que no haya que programar o que haya que tener una serie de festivales o de eventos que incluso puedan conectar espacios culturales locales con espacios internacionales. Pero la primera obligación, creo yo, que debería tener un gobierno, sea local, sea regional, sea estatal, es reconocer lo que está pasando e intentar... como mínimo no perseguirlo, ¿no? Y cambiar un poco o apoyar esa mentalidad que culturalmente realmente es muy mediterránea y vemos cómo se ha estado legislando históricamente en contra de lo que es una esencia cultural mediterránea, ¿no? Que es el espacio público, la cultura en el espacio público, los espacios de sociabilidad, y esto no es casualidad. Esto ha pasado porque hay unos intereses detrás de este tipo de políticas y de prácticas, digamos, institucionales. Y yo creo que lo primero que hay que hacer, y es lo que estamos intentando hacer en el Ayuntamiento de Barcelona con todas las dificultades que conlleva, porque hay, digamos, una serie de leyes, de marcos normativos, de ordenanzas, que es muy difícil. Y luego de dificultades específicas, lo que le sucedió a tu primo, ¿no? Por ejemplo, tu primo era el que... La Plaza Real en Barcelona está en un barrio, ¿no? Que es en Ciutat Vella, en el cogollo, ¿no? de Barcelona, que es un espacio que está ultra masificado ahora mismo, en el que hay una densidad de cosas que suceden y de sonidos y de ruidos de todo tipo, desde autobuses hasta, lamentablemente, acordeones en terrazas, que hacen que sea muy difícil habitar en ese espacio de la ciudad. Y es muy importante que esos espacios sean habitables para los vecinos, porque si no, solo es para los turistas. Y a veces pagan justos por pecadores, y este es un caso ejemplar, ¿no? Pero es, también es cierto que cuando estás en la administración te encuentras con esas contradicciones. ¿Debe haber música en la calle? Sí. ¿Debe estar regulada? Pues igual sí, porque si no, pagan justos también por pecadores, porque no tienen ninguna culpa, ¿no? Los vecinos que viven ahí. Entonces, hay equilibrios que son muy delicados y hay que intentar mediar ahí, claro, pero con la lógica de que culturalmente es importante que sucedan cosas en el espacio público, ¿no? Y también eso, que el que va a buscarse la vida a la calle para tocando, bueno, ahora tienes que sacarte un carnet para tocar en la calle, bueno, y antes... Yo saco la guitarra y... Ya, yeah, pero bueno, esto porque es lo quiero, que... ¿no? Es, lo que es la prolongación de mi cuerpo, ¿no? Por, ¿y qué me vas a decir, no? Y ahora tienes que tener un carnet para tocar. Yo me pasó un caso con un bailador allí en, al lado donde estaba el antiguo Sepu, en la Rambla. Me llevó allí a tocar, me pagaba, bueno, él pedía y él llevaba el tacón preparado para romperlo por si venía la policía, que la gente no se escandalizara, y él hacía que se le rompía el tacón de... Te lo juro. Y la gente, pues, contenta. Y había una persona que vigilaba que viniera el agua. Decía, daba el agua, ¿no? Y era curioso. Claro, yo creo que es que tendría que... Bailado, tendría que ¿quién decide quién puede y quién no? ¿Sabes? Claro. Entonces, yo creo que el mismo público es el que tiene que decidir. O sea, si tú estás pidiendo... Mira. Si yo estoy pidiendo allí y el otro está pidiendo más abajo y yo le gusto y al otro no, o al revés, pues bueno, pues simple, la propina ya lo... ¿No? Me imagino. Que se podrá vivir y el otro no de esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, regular. Es que es muy difícil. Es que esto es... Claro, es que es súper complicado. Regulado, pues sí, pues claro, sería lo suyo que se regulara, porque si no, pues claro, el vecino de allá arriba, pues claro, pues... Claro. Pero de todas formas no es lo mismo regular en una plaza como esta, ¿no? De los bloques de la Florida, donde no hay una densidad, regular, digamos... O regular un espacio, ¿no? No hay mucha intensidad en el uso de esta plaza. Creo que estamos haciendo un programa de radio aquí fuera ahora mismo y la gente se va parando y miran y tocáis la guitarra y me parece bastante raro que alguien se pueda quejar, ¿no? Sin embargo, en una plaza de este tamaño, en el centro de Barcelona, como nosotros habrían cinco más. Entonces, en ese momento... ¿Qué haces, no? Te inhibes, claro, y pasas de, claro, del caos, tema es un poco o tienes que intentar... Entonces, ahí no hay una respuesta clara, pero sí que no te puedes inhibir. O sea, no puedes hacer ver que no hay ningún problema. Porque si no, se resuelve de una manera que se va de madre, ¿no? Claro, sentido, sí, para sí, que sí. Me entendáis. Y bueno, son conflictos de la vida urbana. Pero, insisto, no podemos, lo que no podemos es replicar lo que pasa en el centro de una ciudad como Barcelona, claro, con lo que pasa en un barrio como La Florida o San Ildefonso, claro, claro, o San Joan de Espí. Claro, ¿no? Y es lo que está pasando. Entonces, sí, sí, sí, lamentablemente... Está claro que es un tema que tiene sus complejidades. Yo, para entrar así también un poco en el detalle, como músicos de la ciudad, bueno, un poco cuáles son, creéis que serían las acciones políticas concretas desde la Administración Pública Local que a vosotros os podrían ayudar a desarrollar vuestra práctica, y no solo como músicos profesionales o más o menos profesionalizados o amateurs, sino también en tu caso, por ejemplo, José Andrés, como una persona que está divulgando, haciendo una tarea pedagógica. Yo la política, pues, es sencilla, es simplemente hay que escuchar a la gente y lo que hay en cada barrio, ¿no? En cada sitio, en cada lugar. Porque aquí es una lástima, porque hay mucha gente que le gusta la música y que tiene ganas de por ejemplo, de hacer más horas, de... Y quizá, pues, por ejemplo, a programar más conciertos para que la gente joven hiciera cositas que empezaran de menor a mayor. Y, bueno, simplemente eso, dar un poco el pie a que hagan los jóvenes y que pongan en práctica, por ejemplo, las fiestas de barrio, que ya se está haciendo, contando más con cada vez con los grupos locales y tal, ¿no? Y eso... Y luego, pues, colaborar entre comisiones de fiestas de Canserra, de Bubias Casas. Yo voy tocando en diferentes barrios y es toda la colaboración. Mira, pues aquí, esta gente toca aquí, en este barrio, pero pueden tocar en Bubias Casas porque somos barrios vecinos, vamos los de allí y nos juntamos, convivencia. Abrir un poquito el abanico, ¿no? Y convivencia sin alborotarla. Que hicimos el año pasado aquí, precisamente, que hicimos... Aquí junto el flamenco con la música peruana, ¿no? Con el cajón, o sea, era un... O sea, explicaban de dónde venía el cajón o la percusión. Y quedó muy guapo porque hicimos flamenco con hicimos música. El viaje del cajón desde Perú hasta, eso es, hasta Paco de Lucía. Hasta hicimos todo el viaje. Es súper interesante, ¿no? Porque hay una ida y vuelta ahí. En el caso del cajón es el ejemplo, ¿no? Es, claro, más claro. Y a vosotros, evidentemente, ha venido mucha, ¿no?, una nueva ola de migración. Sí. Los últimos 20 años, musicalmente, ¿cómo os ha influenciado? Porque esa música la estamos escuchando también en las calles, en los comercios, disfrutando, sí, bailando, sí, sí, en centros cívicos. ¿A vosotros musicalmente la habéis incorporado de alguna manera? Es una cosa que me pregunto también porque… Sí, bueno, yo en el caso de mi grupo, Sur de Aquí, bueno, somos un grupo, el nombre lo dice, el Sur de Aquí, ¿no? Parece… Pero fusionamos con… Tenemos Ricky, tenemos jazz, además ya un músico de… Además, te aconsejo que lo escuches. Mario Más con el laúd, guitarra, mandolina, Javier Vaquero. Tenemos unos músicos de primer nivel. Han hecho un gran son trabajo. De Qué varias bueno. culturas. Y bueno, y aquí es que hemos pillado de todo, tío. Claro, y en el coro, por ejemplo, también hacíamos son cubano. Muchas veces es que se hace, o sea, en realidad, claro, lo puedes ir. Y además, el flamenco para mí ha sido positivo y lo seguirá siendo, bueno, porque desde en el flamenco, en nuestra cultura, Paco Lucía fue gracias a Paco. Antes los guitarristas tocábamos con la guitarra, bueno, tocaban así. Paco Lucía hizo que tuviera más técnica poniendo el pie, la pierna sin un ángulo de 90 grados, todo estudiado. Y para tener más para tocar abanico, más ¿no? Porque se juntaba con Chic Corea, con John McLaughlin, Aldimelo. Riqueza, tío. Y eso era riqueza. Y él, pues, desde que empezó a no saber caminar, que las cuatro notas de flamenco, hasta que se juntó con John McLaughlin, que le dijeron que en tres escalas de acorde podía meter a él lo que quisiera. Entonces eso le abrió un mundo, pues. Entonces él nos lo ha abierto a nosotros. Claro, todo. Entonces, todo. Además, el flamenco pega muy bien con casi todo. O sea, se puede fusionar con casi todo, prácticamente, por no decir todo. Bueno, porque sí, porque es el origen de una fusión, de hecho, ¿no? Sí, entonces, porque es una fusión. Claro. Cuando un producto, una música en este caso, exacto, ya de por sí lleva en su ADN la fusión, es claro, mucho más fácil que se pueda fusionar, sí, ¿no? Sí. Y el caso y de la riqueza, ¿no? Claro, la cultura popular por defecto tiene eso, ¿no? Pero en el caso del flamenco especialmente… Sí, especialmente. Totalmente. Pero con la rumba, ¿no? Ya en los años 50… La rumba cubana, de hecho, que yo, bueno, yo estuve un tiempo confundido, ¿no? Porque me decía la rumba que era un palo del flamenco y no lo es, de hecho. O sea, viene, la rumba entró por Barcelona, pero de Cuba. O sea, vino, es la rumba es cubana. Y después, bueno, claro, cuando me enteré, pues, claro, me quedé un poco y así. Está metida mira qué curioso, en el árbol genealógico del flamenco, como está metida como rumba catalana y como rumba, ¿no? Está metida, o sea, que forma parte ya del… Sí. El tema de la rumba, sí, claro, ya está una anécdota rápida que es esta, Francisco. Pero hay una discusión histórica en el contexto de los gitanos de Barcelona, de la calle de la Sera, que es donde surgió la rumba catalana, ¿no? En la Plaza del Peril y del Raspall, sí, en Gracia, y en la calle de la Sera. Y tuve la suerte de compartir mesa una vez con Peret y con el Chacho. Y entonces estaban discutiendo sobre los orígenes de la rumba catalana, ¿no? Y alguien le preguntó a esa comida, bueno, y luego llegó el Gato Pérez. Y habían cinco gitanos en la mesa y se pusieron a mover, a agitar la cabeza de un lado para otro, negando la mayor. Y no, eso no es rumba, eso es salsa. Entonces hay como que los palos están como muy bien, claro, protegidos por los esencialistas, cuando muchas veces es contraproducente, porque ellos mismos ya estuvieron remezclando, ¿no?, claro, música para hacer eso. Pescailla y Pérez siempre, a ver, nunca se ponían de acuerdo. ¿Quién fue el que metió el ventilador? Fue el Pescailla, no, fue Pérez, y entre ellos mismos nunca… Lo del piano estaba más fácil con el Chacho. El Chacho. Pues bueno, lo que parece bastante claro es que cualquier esencialismo es un poco ficticio, ¿no? O sea, cualquier pureza en la cuestión cultural es bastante irreal. Y bueno, no sé, yo me he quedado sin música en el móvil, ya no es capaz de reproducir música. Y aprovechando, pues, que tenemos aquí músicos en directo, pues quizás lo mejor sea que hagamos otra pausa musical. Yo creo que también, igualmente, el debate lo tenemos como muy redondo ya, si acaso luego cerramos. Después de la actuación nos despedimos y nada, muchas gracias. Adelante. Ha llegado Miguel, no sé si se quiere incorporar José Miguel. Y Matías, es verdad que no ha intervenido, así que, bueno, no sé, podemos aquí ya un poco jam session, como salga la cosa. Thank you. Bueno, y también tenemos aquí a Candela y a Erika, que son dos de las alumnas de José Andrés, dos de las más jóvenes. Yes. Son las mejores, creo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto de ir a clases de guitarra? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo aprendéis a tocar la guitarra? Pues bien. ¿Bien? Llevamos sí, poquito tiempo. Bien. ¿Qué tal, profe José Andrés? Bueno. Bueno. ¿Bueno de bien o de bueno? No, que es bueno. Que me porto bien. De bien. Ah, vale. Os deja bastante a vuestro aire, ¿verdad? Hacer un poco... Sí. Sí, eso es bueno. Claro, ellas tienen que estar por su juego y luego la guitarra que... Claro, claro, ahí está, muy bien. Ese es un muy buen sistema pedagógico. Pues no sé si... José Miguel, no sé si... ¿Te animas o no? Venga, José Miguel. Este es el gitano rubio de los bloques. La va a salir la luna, yo voy a verte, yo voy a verte. Pa' que me alumbre el camino. Pa' que me alumbre el camino y tal la mía pa' yo morirme. ¿Cuántas veces me salvó? Dale. Oh, oh, oh. ¿Cuántas veces me salvó? Ese caballo merece respeto y admiración. ¿Qué quiere que tenga? ¿Qué quiere que tenga? ¿Qué tengo frío? No tengo peña. ¡Ole! ¡Casa! ¡José Miguel! www.lafundició.net/desdelsblocs